no soy ni rumbo con tal sin sentido ni miedo profundo a ser uno más sin poder soñar. Si no te tuviera voz, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera voz, estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos, resistiré. Facebook, búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Llegamos, el programa está empezando. Revolution Team ya se está palpitando. Es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Esta es la tercera temporada. Nuestro poema estamos todo acá. Con un estilo más que inconfundible, te aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution Team, lo llevamos en el alma. Revolution Team. De la fiesta. cierto, tenemos gente que nos rebanca del otro lado del Atlántico, son unos genios. Dale, lo que sí quiero corregirte es que es el cuarto que vamos. 2 semanas y te tomás un franco en el medio. Sos un vago. Y el viernes no quisiste salir al aire, Luz. No. ¿Qué? Estamos recién al aire. Vos decime que tengo razón y ya está. Yo creo que va a ser el segmento que va a probar lo revolucionario que podemos ser. Voy a hacer otra cosa, gracias. No. Mientras tanto, les contamos a los chicos que nos pueden escribir vía Twitter en @revolucionteam y también en facebook.com/revolucionteam. Están ahí en el navegador y nos pueden dejar sus mensajes. Estamos en vivo por Twitter con 5:30. ¿Te quedas, Gaby? ¿Tenemos algo que hacer? No, no, hoy es toda excusa. Y de todos los que están del otro lado. Bueno, les cuento a los chicos que hoy. Porque no se te la guerra, dispararte al corazón, aunque mi bala te hiere, deba salvarte yo. Bajo. Sí, por recorte, yo esperaba un año brillante. Desde diciembre, cuando sabíamos que Leo Calderón iba a ser el que iba a crear la historia ese año de los únicos, dije, esto va a ser una genialidad más y no, no puedo creerlo. Bueno, que ya queda poco tiempo para los únicos en el aire, ya, por confirmación del mismo Leo Calderón sabemos que ya hace más de 10 capítulos que él no está como el escritor de esta serie. Y bueno, de a poquito los personajes han ido bajando. Conta. Sí. A ver. A ver. Sí. En este caso, por el Face, creo que también pueden participar. Yo no entro a Face, pero tengo entendido que si pueden o no. Obviamente, vía Facebook van a poder participar, pero más que nada es para molestar a una persona vía Twitter en el día de hoy. Sí. La idea es la siguiente. Vamos a elegir cada programa, no sé si cada programa, pero por lo menos este programa, vamos a elegir a una persona importante, un famoso, alguien que sea de alguna banda, algún actor de alguna tremenda, alguna. Que tenga Twitter. Obviamente, vamos a estar en Twitter. Y ahora, ustedes, ahora, estamos en el dato de conversación, una pregunta. Hacerla esa persona, por ejemplo, una cosa así. ¿Qué le preguntaría a quién le vas a preguntar? Bien. Porque tenemos que saber a quién para saber qué preguntar. Estás muy, pero muy despierta. La persona a la que elegimos hoy es la señorita Cande Vetrano. Fue reunión de producción y le dijimos grande. Yo el próximo programa elijo yo. Elegí vos, ahí está, perfecto. Ya sé a quién. Ya sabemos todos a quién. Así que bueno, la idea es que ustedes vía Twitter nos envíen sus preguntas, una pregunta linda, no sé si inteligente, una pregunta distinta a lo que está acostumbrado, a lo mejor que no se sepa de Cande. Hay varias cosas que no se sabe. Hay preguntas que pueden ser muy copadas sin tener que ser la locura de inteligencia. Es verdad. La idea es esa, que nos envíen preguntas que sean por lo menos distintas a lo que estamos acostumbrados de escuchar y de leer del cambio, que ya sabemos casi todo, ¿no? Y creemos, no creo que sepamos todo. No te voy a poner en esa postura de decir lo sé todo, porque nunca se sabe todo. Claro, es verdad. Así que bueno, la idea es esa, que nos envíen sus preguntas vía Twitter @revolucionco. ¿Qué les quisieran preguntar a cambio de trato? Y obviamente vamos a estar eligiendo alguna de esas preguntas, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Y vamos a seguir con un poquito de música. R-Way, ¿te gusta? Están pasando Volver, así que primero que sepa de Volver. Sí, la segunda temporada en Canal Volver a las 21 horas pueden ver R-Way. Se las recomiendo porque he notado, esta vez la estoy pudiendo ver y muy tranquila, lo comprometido que ha sido. Me gustó esta segunda temporada. Sí, es verdad, yo no la recordaba tanto, era más pequeño, pero está bueno volver. Claro, creo que allá en el 2004-2005, cuando la pasaron, no le pusimos la atención que hoy sí me estoy dando cuenta de lo grosa que estuvo esta temporada. Ahí está, perfecto. Entonces la recomendación del audio es que vuelvan a ver R-Way segunda temporada. Vamos con musiquita de R-Way, ¿te parece? Sí. Vamos nomás con Vas a Salvar. Día está llegando, vas a salvarte otra vez. Vas a ser libre después. Vas a encontrarte otra vez. Vas a salvarte, ya ves. Un beso enorme para Revolución Team. Éxitos en la tercera temporada. Se viene el verano y también la esperanza de volver a ver. El invierno matará el recuerdo de algo que nunca será. Se quedó el perfume de tu piel de sal y es fuego mi sangre, amor. Nunca me llevé con el dolor de esperar que no volvieras, amor. Me da igual todo, todo me da igual. Me da igual buscarte o perderte, me da igual. Es el sol, es el frío, calor. Me da igual quererte, morirme, me da igual llorar, reírme, me da igual si tú no estás. No olvido tus besos en las noches tristes. Si me ven con otro amor, es para vivir apenas un minuto más sin ti. Se quedó el perfume de tu piel de sal y es fuego mi sangre, amor. Nunca me llevé con el dolor de esperar que no volvieras, amor. Me da igual todo, todo me da igual. Me da igual buscarte o perderte. simple, cuando los chicos están unidos y cantan, y cuando Cielo y Nico se aman, se activa el portal. Y el secreto al fin sabrás, y es amar. Y cuando se activa el portal, todo cambia, todo se transforma. Cuando el portal se activa, una energía muy poderosa se libera, y todo, y todos cambian. Los sentimientos nobles, las cosas luminosas de la vida, todo aumenta, todo se retroalimenta, el amor brilla, la amistad se hace más fuerte. La risa más sincera, la felicidad se vuelve real, las almas de todos se vuelven más brillantes. Así de simple. Eso es el portal. Y eso es lo que nos está pasando. Desde que vivimos en esa casa, el portal nos fue transformando. ¿Vos sabés de qué te hablo, Tina? Sí, lo sabré, por Dios. Hasta las R's me suavizó ese portal. Es como una fuerza que viene muy de adentro. ¿Desde el alma? Sí, desde lo que tengamos adentro. Es un asco, pero siento un deseo hermoso y horrible de dar felicidad. Ese es el secreto del portal. Y eso es lo que quiere controlar Juan Cruz. Es por eso que divide a los chicos, que separa a Nico y a Cielo. Perfecto, ahí continuamos con Loco, que está escuchando, estamos escuchando acá de Teenagers. Como locos. Como locos, hoy estamos revolucionados nosotros. No sé si los chicos del otro lado, pero nosotros seguro. Bueno, vamos a tirar de vuelta la consigna, porque es complicado. Sí, y porque no sabemos si nos han escuchado o no los chicos. Sí, parece por lo que nos comentan las chicas, por lo menos ahí Cami y Aldana nos estaban comentando que las voces no se están escuchando, las nuestras. Bueno, así que bueno. Ahora sí, ya hemos tocado muchas cosas. Suena fuerte, pero hemos tocado cosas. Vamos a ver. Y abusaste. Perfecto, abusamos mucho de las cosas técnicas. Como les contamos hace un ratito nada más, ahora sí creo que Mati está ahí del otro lado a full, perfecto, me dice que sale. Grande Mato, que siempre está ahí al pie del cañón. Obviamente, ahora sí. Tenemos una hora, Gabio, para salir perfectos, así que ¿qué más? ¿Qué podemos? Pues, vamos a tratar de echarlo a perder. Claro, empezamos de vuelta. ¿Cómo andan todos del otro lado? Hola, revolucionario, ¿cómo están? Hoy está Lucas y Gaviota. Somos los dos que estamos tratando de hacer una horita y media de compañía y lindo programa. Sí, hasta las 5:30, una hora nada más nos queda. Bueno, ahora nos queda una hora. Una hora bien. Bueno, comenzamos contándoles a todos ustedes que tenemos una nueva sección, Gabio, que se llama Revolución Team Pregunta. Y la idea es que los tuiteros del otro lado, que sabemos que nos escuchan, que nos hacen el aguante, participen con nosotros. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, yo quiero que ellos nos cuenten qué les gustaría saber de alguien famoso de Twitter. Perfecto. Y la personalidad que elegimos en el día de hoy, ¿quién es? Que elegiste, hacete cargo. Bueno, la elegí porque, bueno, es como, no sé, tengo piel con ella. La señorita Cande Vetrano. Sí, estamos todos de acuerdo porque realmente Cande tiene la mejor, tiene una onda y tiene una espontaneidad y un ángel especial. Así que bueno, chicos, queremos que nos envíen a la dirección de Revolución Team, @RevolucionTeam, la pregunta que les gustaría hacer a Cande. Con copia Cande, por supuesto. A ver si se copa ella y nos contesta. Totalmente. La idea es que nos digan qué preguntas les gustaría hacerle a Cande. Una sola pregunta y nosotros vamos a elegir la mejor. Después de esto, lo que vamos a hacer es plantearles a ustedes la pregunta que elegimos, cualquiera, una linda vamos a elegir, ¿no, Gaby? O sí, una interesante. Y la que nos parezca decir, wow, qué copada esta pregunta. Qué copada esta pregunta, qué ingenio que ha tenido la persona. Sí, sí. Y entre todos vamos a torturar a Cande Vetrano hasta las 5:30 de la tarde vía Twitter, a Cande Vetrano, ok. A ver. Para que nos conteste, Cande, antes de que termine el programa, esa pregunta elegida. Esa pregunta elegida. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Revolución Team Pregunta? Dale, comenzamos a revolucionar ahora. Twitter. Totalmente. Nos envían las preguntas ya a partir de este momento. Ahora vamos con musiquita y después, obviamente, tenemos musiquita de Teenagers. No, Teenagers. Sí, estoy volado. Nos mandan las preguntas y mientras tanto, Gabio tiene algo para contar. Bueno, ¿les cuento ahora o vamos con la música? Ya, ahora mismo quiero que lo cuentes. Vale. Algo de lo que estoy recibiendo muchas consultas con respecto a la compra de entradas para la despedida de Teenager el 16 y 17 de junio en el Gran Rex. Sabemos que este domingo se liberaron las ventas para los usuarios de tarjeta de Banco City y ahora a partir del próximo domingo van a ser abiertas para todos. Lo que más, la consulta más recurrente es ¿puedo comprar, la gente que está en España, que está en otro país, dice, ¿puedo comprar las entradas por internet? Sí, chicas, las pueden comprar. Deben usar una tarjeta que sea a nivel internacional para que la operación se concrete. Y en este caso, tengan en cuenta que al momento de llegar a la Argentina y retirar esas entradas, ustedes deben tener, o sea, la persona con la que hicieron la operación de la tarjeta tiene que estar presente. O sea, es el titular de la tarjeta con su documento en mano, la única persona que puede retirar las tarjetas compradas. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo entendí, por lo menos. Bueno, si hay alguna consulta, obviamente vamos a contestarla ahora mismo. Bueno, eso. Lo que quieran preguntar con respecto a las compras de las entradas para el REX, aprovechen hasta antes de las 5:30 que le vamos a ir contestando, ¿sí? Pero la idea es que se entienda perfectamente de que solo el titular de la tarjeta de crédito puede presentarse en ventanilla Ticketed a retirar las entradas. Perfecto, entendido, está todo perfecto. Ahí tienen toda la info, toda la data. Muchas preguntas le han... Ya te tendríamos como una especie de gurú, ¿viste? Alguien, no sé, claro, ¿viste esas personas que tenés siempre que recurrís y preguntás cositas? Bueno, Gabio podría ser esa persona que te aconseja, ¿no? Pero bueno, podríamos armarte una sección ahora, ¿qué tal? Y en realidad lo que yo noto es que saben las chicas que yo tampoco soy de Buenos Aires, que soy del interior, que vivo a muchos kilómetros de Buenos Aires. y que para hacer lo mismo que ellas quieren hacer lo vengo haciendo hace un par de años. Entonces yo creo que en base a mi experiencia es que ellas intentan saber algo más, así como me preguntan sobre las ubicaciones, cuál es la mejor, o el momento de retirar las entradas, si la tienen que pedir antes o retirar en el momento, todo ese tipo de preguntas hacen. Totalmente, totalmente, y ahí estábamos entonces, estábamos contestando esas consultas. Revolución Team Pregunta, sección, ¿qué pregunta le querrías hacer a Cambio de Trano? Dale, contanos vía Twitter en @revolucionteam, contanos a nosotros, a nuestro Twitter, envíanos las preguntas, en unos minutos elegimos la pregunta para hacerle a Cande Vetrano, a ver si nos contesta hasta el final del programa. Eso, vamos, Cande. Vamos, chicos. Y nosotros vamos a seguir con más música. Ahora me dicen que se escucha perfecto. Un besito para Estera, sí, que está del otro lado, siempre nos hace la buena. La genia, España. Besos a España. Un besote. Y vamos a seguir con escucho. No, yo os escucho. Está diciendo, está del otro lado, un beso. Chile presente también. Chile también, Perú. Y un besito Perú para Chanclo Iota. Totalmente. Chanclo. El nombre. Sí, está perfecto. Bueno, les cuento a todos que en un ratito nada más, si hacemos tiempo, esperemos que sí, vamos a tener la primera parte de una entrevista exclusiva que nos dio la gente de Puentes, los chicos de Puentes. La banda que ha creado esa canción tan, tan linda de Dulce Amor. Así que en un ratito, la primera parte, Gaby, no te muevas de ahí, Che, Dulce Amor está ardiendo, Está ardiendo, escenas. Uy, eso en el próximo bloque, dos minutos tenemos, vamos a dedicar. El bloquecito, ¿sale? Dulce Amor, obviamente. Ayer pasó algo esperado, el encuentro íntimo de Intriga, de Natalia y Julián, y después ese momento tan íntimo también que hubo y tan dulce, el de Lucas y Brenda en el escenario. Totalmente, totalmente. Así que vamos a ver qué es lo que sucede de ahora en más, ¿no? Porque el personaje de María Valenzuela también ahora ha dado un cambio bastante rotundo y va a meter complicaciones. Elena está atravesada. Está atravesada, está atravesada. Mientras tanto, nosotros seguimos compartiendo la mejor música y esperamos las preguntas para Cande Vetrano. A ver, ¿cuáles son? @revolucionteam, ¿qué pregunta le querrías hacer a Cande Vetrano? Elegimos la mejor en un ratito y ahora nos metemos con una versión muy linda remixada de Floricienta. Capaz que no la escuchaste, Gabio. Ay, no, me acuerdo en Príncipe. De tu prima. Vamos a ver si los chicos conocen este tema, esta versión. Flores Amarillas, remixado, suena aquí en Revolución Team, ¿no? Sí, dale. 3, 2, 1, sí. Esperando con una flor amarilla. el contenido de la radio, lo encontrarás también en revolucionteam.blogspot.com. Gente como vos, como yo, los talentosos, los que la tenemos bien puesta, somos muy envidiados, pero no le dé bola. Perdón, ¿qué es ese tatuaje? Era un tatuaje. El tipo que me lo sacó, más bruto que yo, me lo quiso sacar y me lo dejó peor. Yo me quería olvidar del tatuaje, ahora no me olvido más, lo veo todos los días. ¿Y qué era? ¿Qué era? Pues no se entiende. Una mina, tractorcito. El amor de mi vida. Otra cosa que me sacaron, pero... fulero, me lo sacaron mal. Perdona que le diga, pero ¿cómo se va a tratar el nombre de una mina? ¿Está loco? Y yo la quería llevar así, bajo la piel. Mira, toma nota, te voy a decir algo. No regalo estas cosas yo, pero las cosas que de verdad valen la pena son así. Se graban a fuego. Y las heridas duelen. Pero más duele lo que está bajo la piel. Un moretón duele, pero se va. El dolor del alma nunca se va, tractorcito. Y ese dolor está ahí bajo la piel. Así que vos, ya sabes, picabú y dale pelea. Dulce su boca cuando me toca con su beso sensual. Me atrapa y luego se escapa y ese beso pasa a ser mortal. Sabe que la quiero y si la pierdo yo me muero, le divierte mi ansiedad. Baila con el viento y yo me quedo sin aliento, esa niña me va a matar. Envenena, está sonando Teenagers, la despedida. Se vienen los Teenagers a full, ¿eh? En junio van a estar ahí. Vas a ir a verlos, ¿no? Por supuesto. Me voy a colgar del telón y no me va a bajar nadie. Ese baja el telón, poné lo que es para mí. Ahí está, perfecto entonces. Bueno, ya nos están haciendo preguntas para Cande Beltrano. La idea recordamos a los chicos como es, a los tinteros que están ahí del otro lado. La idea es que nos hagan preguntas que les gustaría hacerle a Can de Vetrano. Vamos a elegir una y hasta el final del programa la idea es que todos le preguntemos a Cande esa pregunta esa elegida. Pregunta. Claro, y si nos contesta, tiramos todo, ¿eh? Sí, nos damos por hecho. Totalmente. Bueno, ¿hay noticias? Noticias. Y bueno, un poquito lo que habíamos nosotros comentado el martes pasado con respecto a la película de Mariano Martínez, que comparte cartel con Federico Amador, Lali Espósito, Agustina Lecona. Bueno, viste que nosotros habíamos escuchado algo así por al pasar en el programa de Mi Pelado Antes que sea tarde. Exacto. Hubo rumores ahí de que a ver si un corriera estaba o no estaba en la película. Claro, Mariano Martínez dejó de listar que Nico Riera era su compañero en la película también. Y bueno, lo raro era que no salía a confirmarlo ni Nico, ni Lali, ni nadie más. Este viernes estuvo invitada, yo sé que vos lo viste, nosotros lo vimos, el país y el mundo vio el programa en vivo de Antes que sea tarde, porque estuvo Lali invitada. Exactamente. Incluso, déjame comentarte esto, yo lo sigo al pelado por Twitter. Sí. Estaba él muy revolucionario porque había recibido muchos mensajes de distintos países. Entonces dijo, quiero saber de dónde nos escribieron hoy el programa. O sea, se ve que quedó consternado recibir tantos mensajes que pidió. Sí, fue muy loco, cada vez que va Lali a algún lado, revolucionario. Bueno, nosotros lo sabemos, pero no todos los medios, no todos los programas de TV lo saben. Entonces, hasta que lo prueban por primera vez y se dan cuenta lo que es. Exacto. El terremoto, Lali Espósito, sí, ¿no? Bueno, y ella, si bien no lo comentó en el aire, porque incluso en eso no lo voy a bancar al pelado, porque yo esperaba que hiciera un poco de entrevista laboral y más personal, pero se dedicó a jugar con Lali en el programa. Sí. Y bueno, fuera del aire, durante las tandas de publicidad, Lali se acercaba a la tribuna donde estaban las fans y charlaba con las chicas. Y ahí una de las, bueno, entre todas las que estaban, hay una chica que es muy conocida por ser fanática de Lali, que su nombre es Sole, lo que déjame confirmar bien cómo es el apellido de Sole. Bueno, esta chica me contaba que Lali confirmó que Nico Riera tiene una participación en una película con un personaje chiquito, ¿sí? Y que al parecer viene con el tema de boxeo, o sea, algo de lo entrenamiento físico. Así que en eso no estuvimos muy errados, Lucas Lopta. No estuvimos lejos. No. Habíamos estado ahí charlando el martes pasado a ver qué va a estar haciendo Nico ahí del otro lado. Bueno, ahí se van confirmando de a poquitos las cosas. Lo que me llama la atención es que algo leí de que había gente que creía que iba a ver Lalico, que iba a ser el novio de Lali, cosas así. No, en realidad su participación es pequeña, pero qué lindo para Lali tener un team más para compartir un... No sé si van a compartir escenas, pero por lo menos van a estar en los estudios. Y eso, yo creo que a mí en lo personal me gustaría tener un amigo al lado en algo tan nuevo para ella como es filmar películas. Exactamente, además de compañeros son amigos y está bueno el apoyo siempre ahí, por lo menos en el set de grabación, va a estar bueno, por lo menos para la química de ellos. Sí, tal cual. Y bueno, quiero agradecer entonces a Sole Siladik, que es la fan, algunos fans deben conocer porque la sigue a todos lados, Lali siempre está donde está Lali, está ella, así que incluso Lali la tiene muy ubicada y es de charlar y agradecerle y cosas por el estilo. Así que bueno, gracias Sole por la información. Un besote entonces para Sole, ahí estaba confirmado. Y también una noticia pequeña al paso, pero de Las Brujas de Salem, se viene con todo también Las Brujas, ahora sí, mitad de año. Y este fin de semana... ¿Pasión de fiesta? Claro, obviamente. Sí. Y este fin de semana el elenco se reunió por primera vez para ir dando forma a esta producción de a poco. Y van a estar subiendo escena el 6 de junio. O sea que va a ser antes de las presentaciones de Teenagers. De Teenagers, sí. Exactamente. Ah, bueno, esa es otra de las cosas que me comentó Sole. De que si bien Lali lo dijo con mucha buena onda esto... Dijo, sí, a mí ese fin de semana se me va a poner complicado porque tengo brujas y tengo teen. Exactamente. O sea que el del 16 y 17 a ella se tiene doble jornada de teatro en cosas muy distintas que también, bueno, estamos hechos unos adelantados, Lucas, porque lo dijimos a esto la semana pasada. Exactamente. Sí, en cualquier momento empieza a cobrar. Empezamos a cobrar por la info y por la data. Se puede dar la posta de una semana antes. Ah. Totalmente. Así que bueno, hay dos noticias ahí al paso de los teen que ya están haciendo sus propias carreras, ¿no? Sí, qué lindo. Y increíble el paso agigantado que están dando. Porque a mí, no sé si es por tanto cariño y devoción que tengo con ellos, pero me parece que es muy grosso lo que están logrando. O sea, tenemos a Rochi y a Nico que la están reventando en el prime time con Dulce Amor. Y una de las cosas que quiero destacar es que ayer EATT, TT sabemos que es la tendencia en Twitter, sí, por las dudas lo aclaro, no, si bien había sido un momento muy especial el de Julián y el de Natalia, la tendencia en Twitter fueron Brenda y Lucas. Eso es fantástico. O sea, no sé, pero yo reviento de orgullo. Totalmente. Además, desde distintas partes del mundo siempre están apoyando a los chicos y en lugares donde es tardísimo, digamos. Hay que ser tardísimo y se emite la novela a través de internet y lo ven los chicos y apoyan siempre a través de Twitter. Muy bien. Bueno, te digo que sí. Una de las cosas también que me emociona cuando a veces me escriben al Twitter gente, fans de otros países, y que dicen, no, porque nos gustaría que vengan acá, porque nosotros hicimos tal cosa. Y yo siempre les agradezco, como si fuese familia yo de los chicos, ¿no? Pero sí. Les agradezco que en un país tan lejano reconozcan el trabajo, el talento, la luz que tienen los team y que los quieran y los reciban con tanto amor, ¿no? Y que los esperen y que los sigan a todos lados. Eso es también para agradecer como argentino hacia los otros países. Perfecto, muy bien. Le mandamos un saludo a Sara y a Michael. Michael o Michael, acá están diciendo, desde Italia que están escuchando. Y ah, están haciendo sus preguntas. Italia. Totalmente. Y están haciendo sus preguntas ya para Cande, que por ejemplo acá ella nos pregunta qué le gustó más al personaje de Tefi o el de Super Torpe Polly, cuál le habrá gustado más de esos dos. Vamos a elegir ya una pregunta, ya en el próximo bloque elegimos una y hasta las 5:30 le damos con los tweets sin parar. Bueno, dale, bueno chicos, estamos esperando sus preguntas, así elegimos. Totalmente. ¿Qué pregunta le harías a Cande Vetrano? Revolución Team pregunta. En el próximo bloque elegimos una pregunta y la matamos a Cande hasta las 5:30 que nos conteste, de cualquier forma. Vamos que nos quedan 30 minutos para matarla. 30 minutos. Vamos con este temita que estamos escuchando de fondo, justamente de Lali, que va a estar a full en junio. Escaparé y después, ¿qué te parece, Gaby? Nos vamos a meter con la entrevista a Puente y una versión que sé que te va a gustar de Dulce Amor, que tiene que ver con Natacha y Julián. Vamos. Unidos en la vida. normal. Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera, jamás la voy a abandonar. Se me acusa de no ser confiable, algo loco, irresponsable. Se me ocurre pensar que se puede cambiar, que podemos volver a empezar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión. Para los graduados que no olvidan esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión. Para los graduados que no olvidan ni esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche con vos. Y aunque duermo poco, sueño cada noche con vos. el amor llega y te arrasa. Primero hay que saber amar, pibe. Vos no sabés cómo yo amé a ese hombre. Porque cuando uno no se enamora está incompleto. ¿Me comprendés? No sabés cómo lo quise. Yo, para que vos entiendas realmente lo que es el amor, quiero que cuando dos enamorados caminan por la calle, lo mires a los ojos. Y te vas a dar cuenta que se comportan como criaturas, como nenes. Cuando aflora eso en una persona grande, la criatura interna que tenemos es el amor. Solamente el amor lo produce. Yo sabé lo único que deseo, mijo, lo único que te deseo, que no dejes pasar la vida sin enamorarte. A saber qué lindo que es. Haceme caso. Es lo mejor que te puede pasar. Haceme caso. Solo pierdo el tiempo penando por ti, sintiéndome así. Es que no entiendo ni sé qué decir. Escapas de mí, te alejas de aquí. Ya no tengo tanta fuerza hoy duele tu indiferencia. Sé que tengo el valor de dejarte partir. Ya me cansé de permitir que mientas, ya no disfruto de tus noches bellas. Desde hoy ya es libre mi corazón. No importa si tú fuiste la primera a la que le entregué mi vida entera. Ya no es así y ahora te digo adiós. Ya no tengo deudas con mi corazón. Diciendo tu amor, te digo adiós. Ya no tengo tanta fuerza. Hoy duele tu indiferencia. Sé que tengo el valor de dejarte partir. Ya me cansé de permitir que mientas. Ya no disfruto de tus noches bellas. Desde hoy ya es libre mi corazón. Si tú fuiste la primera a la que le entregué mi vida entera. Ya no es así, ya ahora te digo adiós. Ay, ya ahora ya estoy cansado. Aunque haya sido la primera que mi vida ha conquistado, pero me hiciste sufrir, así no puedo seguir. Voy a buscar otra lady que me haga feliz. De donde sea pues la sacaré, para arrancarte de mi mente de una vez. Ahora no puedo decir, voy a volver a vivir. Intentar ser feliz sin ti, sin ti, ya estoy sin ti, oh no. Libre mi corazón, no importa si tú fuiste la primera a la que le entregué mi vida entera. Ya no es así, y ahora te digo adiós. Hace 30 años, 7 agentes únicos, entre los que estaba Monterrey, se reunieron para recuperar los cristales que habían caído en manos de un ser siniestro. Esos 7 cristales confieren un poder supremo. ¿Y ese es el poder que tienen ahora los únicos? Sí, pero tienen tan bajo vuelo que han decidido esconderlos por todo el mundo para que nadie tenga el poder absoluto. Solo cada uno de estos 7 agentes sabe dónde escondió su cristal. Algunos desaparecieron, otros no sobrevivieron. El único que sí está vivo es Alfredo Monterrey. O sea que Dreyfus se fue hasta allá nada más que para verlo a él. No, evidentemente Dreyfus sabe que en Rusia está el cristal rojo. Y él está detrás de este cristal. Para mí que esto es una trampa. Puede ser, por eso tenemos que estar más atentos que nunca. El plan es que los únicos sepan que yo estoy tras el cristal rojo. ¿Y si se adelantan? Que eso es lo que yo quiero. Que se adelanten y me guíen hasta los 7 cristales. Purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Perfecto, 5 de la tarde, seguimos en vivo. Es como unos amagues, oh, chicos. Yo les quiero contar esto. No saben los amagues que me hace comer Luke. Nos divertimos mucho. Y él me dice, no, todavía no está al aire. Pero, listo, no voy a terminar la palabra. Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Bueno, ahí sí, estábamos compartiendo un poquito de música de Los Únicos y algunos soft. Y ya se está terminando Los Únicos, está llegando a su final. Ay, sí, por favor. No. ¿Viste ese nudito acá? De como un poquito de angustia, un poco de sinsabor. Sabíamos que Los Únicos, bueno, o sea, había sido dirigido para un cierto público, y si bien había arrancado a las 10 de la noche con un prime time, la idea era que volviera a las 7 de la tarde porque estaba dirigido al público juvenil. Totalmente. Bueno, ahora se está ya a 2 horas, se dio a luz de que va a tener un final mucho más rápido de lo esperado. Totalmente. El viernes, este viernes, terminan de grabar Los Chicos. Terminan de grabar ya este viernes, es el último día. Y quedarían 2 semanas al aire todavía en Canal 3. O sea, alrededor de 10 capítulos quedarán en total. Sí, lo que comentábamos un poco con Luke fuera del aire es que sabemos que Los Chicos tienen mucho más capítulos grabados. Lo que creemos es que ese material va a quedar guardado en Polka, y quién sabe, tal vez el día de mañana te la pase una temporada en volver completa. A lo mejor en algún momento. Lo que sí está grabando ahora Nico Cabré en los estudios de Polka, está grabando, va a ser una participación de 4 capítulos, así que pegaría justito con el final de esta historia, lamentablemente. Sí, parece que bueno, así como arrancó en su momento Nico el primer capítulo de esta temporada, también va a ser el que apague la luz cuando se vayan. Totalmente, es así. Así que bueno, les deseamos lo mejor a Los Chicos y les seguiremos obviamente en sus carreras. Sí. Además, obvio, son muy talentosos. Algo de lo que habíamos comentado al principio del programa era que bueno, Leo no estaba escribiendo los capítulos ya hace un tiempo. Había arrancado la temporada, pero después quedó en otras manos. Él está con otro compromiso laboral que ya pronto nos va a contar, pero se la está guardando. Nosotros, por supuesto, ahí a pie de cañón lo vamos a seguir. Obviamente, y si lo vamos a sacar como sea, como de lugar. Sí. Bueno, nos metemos. Ha posteado únicamente mensajes Jimena Cardi, Nico Vázquez y Victoria, un poco despidiéndose, agradeciendo todo lo que se les bancó a Los Únicos en esta temporada. Totalmente, hay como un dejo de tristeza ahí en los mensajitos. Se nota mucho. Los Chicos, se ve que esto ha sido un trago muy amargo, no se esperaban, y hasta llegamos a suponer que fue algo muy reciente la noticia. Exactamente, no se tenía pensado levantar, y obviamente se había cambiado de horario del programa para ver si tenía un mejor apoyo de la gente, pero bueno, no alcanzó para ese horario. Y bueno, incluso la semana que viene van a cambiar de horario ya Los Únicos. En las últimas 2 semanas van a ir de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Es una locura, yo no entiendo. Habiendo 2 semanas para que termine un producto, ¿no lo podés respetar y dejar de manosearlo? O sea, perdón, que me sale así del alma, ¿no? Me salió del alma, esto no estaba previsto. No, esto de verdad no lo iba. Pero me sale del alma, o sea, me parece que si ya manoseaste un producto en cambiarle el autor, en cambiarle el horario, era necesario también llevarlo a las 12 del mediodía. O sea, dejá que la gente termine de ver 2 semanas a donde lo dejaste la última vez. Exactamente, hay gente fiel que lo está siguiendo, y bueno, una pena que termine así. Bueno, Leo algunos mensajitos que están ahí en la web de la radio y que nos están haciendo el aguante. Ya venimos con la pregunta, ya elegimos la pregunta para Carle Beltrán. Ya hubo votación. Así que los tuiteros que se preparen, arroba Carle Beltrán, ok. Está perfecto, ¿no? Arroba Carle Beltrán, ok. Creo que está bien. Sí, está perfecto. A tuitear la pregunta que elegimos ahora. A ver si nos contesta a las 5 y media. Tenemos tiempo, poquito, pero tenemos. Eso está. Bueno. Mega nos manda mensajitos desde México, nos manda muchos saludos, se encanta la radio, Nike también está del otro lado, Yulia también, Yulia, me encantó Yulia, o a lo mejor se le chipoteó con la J, puede ser también. Sí. A veces, perdonen chicos, se nos complica leerle los nombres porque hay composturas de nombre pegado una a otra, nos enredamos cuando tenemos que leerlos. Sí, sí, totalmente, totalmente, pero bueno, ahí estamos haciendo la verdad. Obvio. Es para eso todo esto. Será merecido, obvio. Gracie también nos está pidiendo integridad perfecta, Si tenemos tiempo, vamos a pasarla. Ay, qué lindo. Rochinico está bueno. Sí. Pero ya se viene una versión muy linda también de Dulce Amor. Sí, tenemos la exclusiva de Puente. Te la prometí. Bueno, sí, muy buena. Chicas, sí. Chicos, estuve en YouTube. Chicos, si quieren conocer un poco el producto, la música que están haciendo Puente, en YouTube se encuentran. Hay temas muy lindos. Y si tenemos tiempo, en el próximo vamos a compartir algo. En el próximo. Ahora no. Bueno, eso. Victoria desde Córdoba nos está escuchando. Luqui también nos manda un beso. G nos ha preguntado si la escuché, si la leíamos, pero sí, obviamente. Bueno, para Sandra, que está ahí del otro lado, Tila Litter, saludos desde la capital para Solange, desde la capital no sé, capital federal, ¿será? Sí, supongo. ¿Debe ser? Sí, pero no. Bueno, hay muchas capitales, ¿no? Hay muchas capitales. Bueno, Luji era, no era Yuji, ¿viste? Luji también nos te está diciendo muy bien dicho, se ve que apoya tu nación ahí con los únicos, cómo van a manosear el programa. Te estás haciendo popular con tus. Con tus pensamientos, dichos e ideologías, ¿eh? Bueno, sí, yo agradezco. En realidad hace un par de añitos ya que tengo varios fans que apoyan mi forma de opinar o están de acuerdo o mi forma de expresar. Más que nada es por un respeto del público. Me parece 2 semanas nada más que quedan programadas. Tendrían que continuarlo un poquito al 7, marcarlo un poco, ¿no? Pero bueno, sí. Es decisión de cada uno. Nosotros ya. ¿Querés leer la pregunta que elegimos para Carle Beltrán? ¿La querés leer vos? ¿La leo yo como vos quieras? Si querés, yo la leo. Pero como sé que es tu juego, vos me das por permiso, favor, yo lo hago. Te doy permiso. Decí por bueno, favor de quién es. ¿Quién lo haría? Peter Pan Espa. Ahí. O sea, suponemos que es de España. De hecho, acá está la ubicación de Google. En su propio mensaje dice desde la Roda de Andalucía, Sevilla. ¡De olé! Vamos, muy bien, un beso muy grande. Andaluza, la chica, mira. Tienen mucha pasión esta gente. Obviamente. Bueno, ¿y cuál es la pregunta elegida ha sido la tuya. Que no, lástima que por tu nombre, tu usuario, no podemos saber tu nombre, pero bueno, sos la elegida y la pregunta a Cande sería, le preguntaría qué es lo que todavía no ha hecho pero le gustaría hacer. ¿Qué es lo que todavía no ha hecho pero le gustaría hacer? Está buena, ¿eh? Está buena la pregunta, hasta ahora no hay... Vamos a copiarla para que todos los usuarios utilicen esta misma pregunta y se la dirijan todos ahora ya. Acá en Beltrán, si no contesta, no sé, nos quedan 15, 20 minutos de aire. 20 minutos, nos contestará Cande, si está en la compu nos va a contestar. Sí, si todos le mandamos la pregunta, nos va a contestar. Obviamente. Es una pavada, Cande. Obviamente, pero no retweet, tweet. No, retweet. Tiene que ser tweet, porque si no lo tengo muy claro, pero si hacer retweet lo lee una sola vez, ¿no? Lo lee una sola vez, es verdad. Nos retuitean a nosotros, no tiene gracia. La idea es que todos la molestemos. Todos lados. Todos la vamos a molestar a pobre Cande de Trano. Si está en la compu, bueno, la va a pasar muy bien durante minutos. Yo en este momento ya le estoy seteando a Cande haciendo la pregunta. ¿Qué es lo que todavía no has hecho, pero te gustaría hacer? Epa, ¿qué es lo que todavía no has hecho y te gustaría hacer? Vamos con esa pregunta. Te voy a pegar. Por favor, responder antes de las 17:30 para responder al aire... en la radio. Si no, no tiene gracia. ¿Vamos?

Antes en la empresa, ¿usted discutió con Lorenzo? ¿Discutir? Lo que sí hice discutir, nada, nada, nada. No pasó nada, ¿no? Quiero que hablemos en confianza. Si pasó algo, yo necesito saberlo. No, estuvimos cerrando el temita de este policial, ¿vio? Es una diferencia que teníamos entre empleado y novio, gerente, casi, así por poquito, marido. Pero todo bien, ya está, todo bien. Todo bien. ¿Costó? Sí. ¿Nos entendimos? Sí. Secta a fondo y otra ruta. No sé cómo hace, pero siempre me roba una sonrisa. Bueno, no le diga nada a Lorenzo que le robé la sonrisa, porque después me va a meter preso por robar sonrisas. Sí, ojo, ¿eh? ¿Cuál es su secreto para tomarse la vida de esa manera? Es como que yo estoy entre medio de dos puertas. En esta puerta está la alegría y en esta está la tristeza. Todo el bajón, todas las cosas feas, ¿sí? Cuando me despierto en la mañana, abro la puerta de la felicidad y le pego todo el día para adelante. Así todos los días. Sí. Los problemas igual existen. Ah, sí, sí, sí, eso sí, en eso tiene razón. Sí, le pasa que si uno empieza a buscar toda la llave y no la encuentra y abre esta puerta, no, abro esta, se empieza a roscar la cabecita, ¿eh? No. Abre a la mañana la puerta de la felicidad y arranca el día. ¿Y con esta puerta qué hace? ¿Qué hago? Un asado. Claro, Elenia, y me invita a mí al asadito. O se lo hago yo si quiere. Claro. ¿Eh? Sí. ¿La llevo para la empresa? No, no, no, no vuelvo. ¿Estoy libre entonces? ¿Ya está? momento. Okay. ¡Qué lindo! ¿Cómo está aprendiendo a hablar usted, eh? La felicito. Quiere un don que es, se puede conectar a cualquier computadora, como un hacker inalámbrico. ¿Cómo fue el recibimiento del elenco cuando te incorporaste? Bueno, siempre me trataron muy bien desde el principio y la paso genial con todos. ¿Una anécdota que tenga de los primeros días de grabación? ¿O todavía hay que darle tiempo para...? Nada, que recién arrancamos. No hay mucho, confianza. Pero nos llevamos muy bien todos y nos divertimos mucho. ¿Tenés mejores, tenés más escenas y más, compartís más cosas con algunos que con otros? No, eso depende con qué personaje se involucre más tu personaje, pero en realidad se involucran con todos. ¿Te llevas mejor con alguno de los chicos? O sea, por ejemplo, ¿sos más amigo de, no sé, ponerle Vico, por ahí te llevas mejor con Nico? Por ahí con Nico Vázquez, con Vico, con la China y nada, con ella, con Brenda. Sí, contó con Juan Hilera. ¿Qué fue lo que te atrajo a vos a aceptar esta propuesta de Los Únicos? No sé, era divertido y yo nunca había hecho tira diaria, así que fue más por eso. ¿Tres deseos para este 2012? Con uno hasta que salga campeón independiente y yo. ¿Un mensaje para los oyentes de la radio Revolución Team? Bueno, que sigan escuchando la radio y bueno, apoyen a las chicas en el programa. Dale, muchas gracias. Dale. Yo igual necesito decirte algo que hice. ¿Qué pasó? Pero por ahí me vale la expulsión. ¿Qué hiciste, Bruno? Pero bueno, yo estaba enojado con vos le diste la medalla a Pancho. Ay, no sigamos con ese tema. Para mí son todos iguales, no tengo ningún favorito. ¿Qué pasó? Hice pis en la tabla. ¿Qué más? Tres veces. ¿Te lavaste las manos? Sí. Ok, no hay problema. Dame el mic. Tú con cara seria, yo como si nada. Y tú ni me mirabas. Tu pena te ganaba respuestas forzadas. Los nervios dominaban hasta el ala. Y yo no me callaba. A mí solo me sobran las ganas de verte, las ganas de sentir otra vez, las ganas de amarte de manera loca. Sin barrera y sin final, y humillar mis besos ante tal belleza, aguantar mi respiración hasta que te hagas mayor. Después un par de días nos acostumbramos, te di una vuelta en moto. Media asustada, ganas de que me abrazas. Oh. Y van pasando horas entre foto y foto. cambiando caras y van naciendo ganas de que me besaras. A mí solo me sobran las ganas de verte, las ganas de sentir otra vez, las ganas de amarte de manera loca, sin barrera y sin final, de humillar mis versos ante tal belleza, aguantar mi respiración hasta que te hagas mayor. Yo te pienso día y noche, oh, y ahora en ti yo no le temo nada, no. A mí solo me sobran las ganas de verte, las ganas de sentir otra vez, las ganas de amarte de manera loca, sin barrera y sin humillar mis besos ante tal belleza, aguantar mi respiración, oh, hasta que te hagas mayor. Ya al final casi del programa, con la nota ahí sobre el final de a Rodrigo Noya. Noya. Ojo que tenemos la canción, para el viernes te la prometo. Te prometo la canción, la pasamos acá en la audición. Sacerdotes, muy bien. Ahí está, te prometí eso, ahí estamos. Muy linda la nota, la hizo Sofi Minafaro. Sí. Fue a la puerta del polvo. Muy bien las chicas, las notas lindas que han estado haciendo. Ya el cuarto programa y hemos tenido estrellas, haciéndoles notitas en los audios. Tenemos más, tenemos a Nico Vázquez, tenemos otra Nico Riera, tenemos varias. Por suerte las chicas se han portado bien. Sí, genial las chicas, ¿eh? Un beso a las chicas, un beso a Caro, a Sofi, que están ahí seguramente escuchando. Y si sí, no, que levanten la mano. ¿Sí? Las mobileras, y también un cariño especial a Nico y a Matías, que tecnológicamente nos rebancan del otro lado. Son unos genios ahí. Están haciendo el aguante ahí. Toque todo de Cris. Totalmente. Además, después van a estar subiendo el audio los chicos del programa, así que lo van a poder escuchar grabadito para guardar en casa. Eso, un beso a mis compas. De conexión. Ahí está, bueno. Últimas noticias. Vamos a ver qué pasó después con lo de Cande. ¿Pasó algo? Lo de Cande y algo se estuvo reenviando, sí, la pregunta. Lo que me llega acá, un mensajito de texto, es que no tiene internet ahora Cande, no puede contestar. En este momento no tiene internet. Justo ahora no tiene internet, no, chicos. Mentira. Media está play. Haciendo máscara de oro en la estética Baires. Apa. Impresentable. O sea, la chica que está haciendo es tan estética. Entonces, no se va a poner a contestar preguntas. Bueno, entonces no la pegamos. Encima está en bata. No la pegamos. Hoy no la pegamos y encima los chicos estuvieron vaguísimos y no le tuitearon nada. Poquitos. Sí, pocos se animaron a tuitearle a Candiche. Nosotros sabemos, bueno, todo, ¿no? Gracias igual a los que sí nos acompañaron en la consigna. Y esperemos que para el viernes explote esto, ¿eh? Muy bien. Bueno, últimas noticias, ya como para ir terminando. Aldi Juárez, sí, nos está haciendo el aguante ahí, está tuiteando, la estoy viendo en tiempo real. Es una genia. Bueno, tenemos noticias que vos ya has prometido, teníamos que hablar de este tema muy por arriba porque ya terminamos, sí, pero... Sí, es muy puntilloso, cuesta por ahí tener que tocar un tema como el que actualmente está pasando en su vida privada Eugenia Suárez, pero bueno, no deja de ser en la actualidad y lo vamos a tocar muy respetuosamente, ¿sí? Porque hay mucha gente, muchos fans que están fuera del país y no entienden qué es lo que está pasando. Entonces por ahí preguntan, che, Gabio, no entiendo, ¿cuál es el problema? ¿Quién es Cabreo? ¿Quién es Tobalo? Eso. Bueno. En definitiva, hoy tengo entendido que fue hoy que un periodista la cruzó en la calle. Creo que ella estaba grabando, pero bueno, estuvo dos segundos con ella y le estuvo haciendo preguntas. Exactamente, ¿sí? En Infama, en el día de ayer, salió de la grabación de Eugenia Suárez. Ya estos días estuvieron hablando por este triángulo amoroso. Nico Cabré y Eugenia Tobal se tiraron la pelota uno con otro, diciendo, bueno, es como decirle, es la culpa de él, todo lo que pasó es culpa de ella. Y bueno, al fin y al cabo, Eugenia Suárez apareció ahí en ese triángulo y habló y contestó. Sí, lo que contestó, de todas formas, no fue muy claro. Hasta ahora, la claridad la ha dado más que nada Nico Cabré cuando dijo, yo no engañé a nadie, yo no fui infiel y yo no estoy hoy con la China Suárez. Sí, tengo más que buena onda. Esas fueron sus palabras la semana pasada. Exactamente. En el caso de Eugenia, ella no está confirmando ni tampoco está negando la relación. Es más, es como que ahora se está enterando de que, como que si Nico, como Cabrera, no está separado, está casado. Fue, la verdad que a mi punto de vista, muy respetuosamente, no estuvo muy astuta en ese tipo de respuesta. O haces un silencio o contestás con sentido, pero... Que por cómo es la China, creo que ha sido fiel, digamos, al perfil que siempre ha mantenido y, bueno, no le gusta nunca. Y en su momento recuerdo con Nacho Viale que les hacían esas preguntas por ahí íntimas. Y no le gustaba contestar, ¿no? Así que creo que en ese sentido fue fiel a lo que es ella, digamos. Sí, lo que pasa es que me parece a mí que esta vez quedó como muy colgada, como que ella se está enterando por el periodista de lo que está pasando en su vida y sabemos que no es así. Y todo esto fue por una tapa de una revista en donde salió la foto de Nico Cabré en el balcón del departamento de ella. Por eso este revuelo también nuevamente con Eugenia Suárez. Sí, así que bueno, en el ojo del huracán, y lo que sabemos es que ahora en Buenos Aires esta noche, más tarde mañana, está saliendo Revista Hola con una nota donde sí Eugenia habló. y sobre este tema. ¿Qué dirá, Estaremos que todos nos ahí falta que nos llegue la revista en otras manos y enterarnos, ¿sí? Vamos a ver, entonces vamos a estar atentos. Che, Nico acaba de tuitear que está haciendo boxeo. ¿Estará practicando para la película? Ya te lo dije, El chico está de personal training. No, no es de personal training. Una de las noticias que hay es que tenemos el boxeador Domínguez, ex boxeador, está entrenando en el arte del boxeo, ¿sí? Para la película a Mariano y a Federico. Pero bueno, en algo que tiene que ver con el entrenamiento físico, Nico parece que va a estar en la peli. ¿Qué tal? Mira vos. Bueno, hemos tenido de todo en el programa de hoy. No se puede quejar. ¡Tutti frutti! De todo, ¿eh? Y si a la gente le gusta lo que va escuchando, les tenemos que recomiendo, ¿no? Para que vayamos. Claro, sí. Nosotros por ahí nos enredamos porque creemos, hay mucho material. Como ya ahora no es únicamente a Chris y a los teams, sino que le dedicamos espacio a todo el resto de ficciones que están hoy por hoy en el aire y que la gente está siguiendo, bueno, hay mucho material y queremos hablar un poquito de todo y que ustedes participen y también hagan las preguntas y nos digan, che, queremos tal cosa. Obviamente. Nos está faltando graduados. Ya lo vamos a meter el viernes, ¿eh? Y graduados está a full, ¿eh? Esa ficción da mucho para hablar. Totalmente, y lo vamos a tener el viernes. Y otro Revolución Team pregunta, porque no me doy por vencido, quiero que alguien nos conteste vía Twitter a todos, porque esto no es a nosotros solamente, sino que es la pregunta de los chicos vía Twitter. Así que vamos a ver a quién elegimos el viernes. Elegís vos. Bueno, dale. Ya tenés pensado. Sí, tengo un barajo, un par, y voy de acá a 3 días me decido cuál. Ahí está, es más, vamos a redoblar la apuesta, ¿qué te parece? Quiero hacer un poco de lío, quiero revolucionar Twitter, es así, chicos. Y quiero, eso. Sí, quiero hacer lío. Vamos a proponer a un candidato de famoso de Twitter hacerle una pregunta, todo el mundo preguntándole a él, así no contesta. Es más, como va a elegir Gaviota el viernes, yo les propongo a los chicos que están del otro lado que le escriban a Gaviota a su Twitter, ¿sí? @gaviota_sipo ahora mismo. Desde ya. Que le propongan a quien quieren que le hagamos el Revolución Team Pregunta del Día. ¿Qué te parece, Gaviota? Ahí, si va a Pregunta Popular, ya sé a quién van a querer hacer la pregunta. Ya me imagino. Y yo ya sé a quién. ¿Sabés cuál va a ser el problema? Es que va a ser difícil que nos lea y nos conteste. Va a ser complicado, pero igualmente vamos a dejarle 10.000 clics. No me interesa. Bueno, dale. Que contesten en algún momento. Bueno, chicos, quieren proponer a quién, yo los escucho. Después el viernes hago lo que yo quiero. No, exacto. Mentira. Arroba Gaviota, sí, pues entonces seguí la Gavio y obviamente proponele a quién querés que hagamos la discusión, quién pregunta en tierra. Bueno, nos despedimos, ¿te parece bien? Ya hemos llegado hasta ahora. Nos pasamos un ratito. Como siempre. Somos un desastre. Es que nuestra hora tiene un par de minutos más que las comunes. Sí. Somos terribles. Nos vamos a despedir con un tema, te digo, Apio. Una versión que prometimos de Teenagers. Vos no te acordás, pero esto ha sucedido. No, sí, la verdad me extraña. En esta touché, me pegaste y me diste, porque no lo tengo. No lo tengo esa versión. Hace un tiempito, bueno, Willy Lorenzo tuiteó y subió la canción Costumbres Argentinas de Teen Angels, pero acústica. La subió acústica y nosotros redoblamos la apuesta. No la creemos acústica, creemos la canción original con el instrumental original de la canción. Así que nos dejamos en compañía de esto y obviamente nos despedimos. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes, Gabi. Hasta el viernes, chicos, revolucionarios, y pásenla muy lindo, vivan con alegría. Con alegría y a lo loco, con furia, con energía, y nos encontramos seguramente el viernes a las 4. Eso, besos. Adiós. I'm Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, buscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos.